llamo Beatriz. Yo empecé a perder mi vista desde que era niña. No sé, mi mamá falleció y no sé exactamente si nací ya, pero a lo que dice mi familia, entré a una incubadora. Fui de 7 mesina. Yo me llamo María, soy completamente ciega. Yo perdí mi vista por mi diabetes, que tengo 25 años de diabética. En ese transcurso me hicieron el láser en el lado izquierdo del ojo. Pues no me ayudó nada, porque cuando yo salí del consultorio, yo ya salí pero viendo negro. Bueno, mi nombre es Carlos Aceves. Tengo 31 años. Yo perdí la vista por retinopatía diabética hace 3 años. La vista la pierdo de un día para otro. Fue una operación, no quedó bien la operación, entonces mi ceguera no fue gradual, sino fue de un día para otro. Y pues sí fue como duro para mí, porque pues yo tenía cosas y tenía planes por hacer. Yo me llamo María Elena Arce Torres y no, soy ciega total. Hace 6 años perdí la vista por glaucoma, soy diabética. Y pues desgraciadamente no me cuidé como debería de haber sido y perdí la vista. Bueno, mi nombre es Amelia y la causa principal porque perdí la vista fue de un tumor hipofisiario del lado derecho. Y a razón de una primera operación, me quitaron una porción del tumor, en donde seguramente tocaron algún nervio que dañó mi visión y quedé completamente ciega después de haber visto, de haber tenido una primera operación, y quedé completamente ciega por esta situación. Yo soy Alicia Lozano Prat, soy médico oftalmólogo y estoy trabajando en el Hospital Asociación para Evitar la Ceguera en México, Dr. Luis Sánchez Bulnes, en el Departamento de Visión Baja. La discapacidad visual es un importante tema de salud pública debido a la pérdida de productividad y costo de la rehabilitación cuando existe, teniendo un gran impacto económico sobre países en vías de desarrollo, así como sobre el individuo que lo padece, la familia y la sociedad. Para darnos una idea así muy global, en 1975, estoy hablando hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud dijo en sus estudios que había 28 millones de personas ciegas. Actualmente hay 50 millones de personas ciegas. Y la estimación para el 2020 de la población mundial, 76 millones tendrán ceguera y el 82% va a ser mayores de 50 años. Ahora, de estas personas catalogadas como ceguera, existe un gran porcentaje de personas con debilidad visual. Hay personas que no son sensibles a una persona así como nosotros o como nosotros, no. ¿Por qué? Por el hecho, porque a veces uno les pide ayuda, nos ignoran. A veces, como yo, que ahorita todavía no puedo desplazarme, sí necesito mucha ayuda de las personas. A veces se hacen que no escuchan. A veces yo digo, ay, pues yo ciega y él mudo, pues ¿qué vamos a hacer en esta vida? Pero habrá personas que sí tengan un poco de sensibilidad hacia uno, pero no todos, son pocas personas. Ahora eso es lo que pues yo sí doy gracias a esas personas que nos apoyan, porque pues es muy difícil andar así sin que uno vea. Más que nada que uno tuvo toda una vida siempre estar viendo, como yo que perdí mi vista a los 50 años, siempre, por eso ahora se me ha hecho muy, muy difícil. ¿Quién la puede apoyar a la señora? Ay, no, yo no puedo, yo no, se me hace tarde. Entonces sí siento muy mal porque digo 2-3 minutos que pierdan no les quite nada, pero en este caso me he enfrentado con eso. Y en relación al siguiente transporte, abordo el microbús y pues el camino guía me lleva, los policías son muy conscientes o las damas policías también son amigos, me llevan hasta el inicio, los conductores muy bien, me apoyan. Entonces, en ese punto sí tengo aceptación, ¿no? Hay agradecimiento por la gente que lo hace. Pero en los cruces no respetan el semáforo. Aquí adelante a una o dos calles está el semáforo de sonidos para nosotros, para que nos esté indicando la hora de paso. Aún así los conductores no lo respetan. Y antes de que lo pusieran, pues aunque estuviera la luz roja, nosotros, las personas normovidentes nos apoyaban para pasar, no nos respetaban. Las banquetas, las aceras, están desniveladas, no tienen uno, el bastón guía se atora, constantemente tiene una rodada en el final, que es nuestra guía, nuestro dedo, la navegación, la continuación de nuestro dedo índice. Y ese es el que nos indica, pues se aboya porque ya las banquetas están muy, muy dañadas. No hay rampas en algunos puntos para nosotros. O sea, yo soy casada, tengo 3 hijos. Por ejemplo, con mi esposo, él veo que a pesar de que ya tiene 27 años de vivir conmigo, él no capta mi problema. Porque él se mueve muy rápido, él se levanta, se mueve, cuando a veces, por ejemplo, ayer, domingo, que cocinamos juntos, me pone muy nerviosa porque él se mueve a su ritmo, ¿no? Entonces, es así como que le estorbo. Entonces, para mí, sí es sentirme incómoda, muy incómoda, a pesar de que yo le he dicho, ¿no? O sea, mira, es que tú te mueves normalmente, pero yo no. A veces a mis hijos se les olvida que no deben de dejar cosas en el piso, que deben de cerrar las ventanas, las puertas, los cajones. Entonces, yo me levanto y doy el paso y ¡pum!, me tropiezo porque se les olvidó quitar los tenis, quitar esto. Entonces ya ahí ya me he llegado a lastimar el pie o a pegar en la frente, porque a veces a ellos se les olvida. O sea, como que no como que ven mi problema, pero a la vez como que se les olvida. Entonces para mí sí ese es un problema. Aquí en el hospital, las 4 principales causas de discapacidad visual en orden decreciente fueron la retinopatía diabética, que ya sabemos que la diabetes está en primer lugar aquí, el glaucoma, la degeneración macular relacionada a la edad y la miopía patológica. El 25% de la población estudiada tenía un diagnóstico previo de diabetes mellitus y el 18% de hipertensión arterial sistémica. Tenemos miles de pacientes que no tienen recursos, que están en la oscuridad, que están en sus casas porque sus familiares no saben cómo apoyarlos, ¿sí? Y precisamente porque si hay discriminación para gentes que ven normales, el llamado bullying, imagínense la discriminación que hay para todos los discapacitados. Muchos visuales, muchos no quieren utilizar el bastón, aunque lo necesiten. Entre los vecinos, por ejemplo, yo conocía mucha gente, toda mi vida he vivido ahí en la colonia. Entonces, ahorita que ya no veo, y me da mucha tristeza, que mis vecinos no me hablen. Yo no los veo, pero yo sí. Y nada más tengo una vecina que cada que me ve me dice, adiós, Elena, o buenas tardes, o buenos días. Es la única vecina que es así. Pero las demás ya no me hablan. Esa es para mí la discriminación más grande que he tenido. Y en la familia también, no creas, en la familia también. Por ejemplo, cuando yo perdí mi vista, todos me dijeron que me iban a ayudar. Y ahorita ya veo, oye, fíjate que no tengo quien me lleve a la escuela. Uy, no tengo tiempo. Bueno. Oye, hijo, fíjate, mi sobrino. Oye, hijo, ¿no me podías llevar a la escuela? Uy, no puedo. Pues soy Ángel Capitán Tobar, soy fundador del proyecto México Sin Discriminación. Principalmente coordino las actividades que elabora el proyecto, que son pláticas y charlas además de campañas informativas sobre discriminación. Pues existe una terminología ya elaborada, se realizó un convenio a nivel internacional sobre cuál es la terminología que se debe de usar. A veces, intencional o no intencionalmente, discriminamos en el lenguaje porque usamos términos que podrían resultar peyorativos sin que nos demos cuenta. Entonces tenemos, por ejemplo, que las personas con discapacidad son usualmente llamadas minusválidos, cuando en realidad no es que valgan menos que otra persona, sino que son personas que son completamente sanas, que son completamente funcionales, por así decirlo, igual que cualquier otra persona, y su discapacidad, por así decirlo, se presenta cuando no se garantizan las oportunidades reales de igualdad. Entonces, no estamos hablando de una minusvalía, sino de una discapacidad que puede ser atendida y que puede generar argumentos de igualdad real. Además, en el caso de las personas con debilidad visual, en la terminología correcta sería personas con discapacidad visual, porque también dentro de la sociedad se suele manejar términos como cieguitos, entre otros. Tenemos que desarrollar en el ámbito de la comunicación, tanto escrita como oral, ciertas pautas que nos permitan desarrollar un lenguaje que no discrimine. Difícil la situación desde en casa, como en la calle o a donde uno se quiere dirigir. Siempre como que nos rechazan, como si nosotros los fuéramos a contagiar de algo. A veces las personas que ven piensan que uno, por haber perdido la vista, como que uno no se da cuenta de las cosas, y es todo lo contrario. Cuando salgo a la calle, igualmente, y aunque ven un bastón, ellos no se paran, no dicen, bueno, esta persona va más lenta que yo. Mi percepción es así, quítate porque yo llevo prisa, quítate porque me estorbas. Sí, porque como no tengo los ojos como otras personas que los tienen pegados así, o que se tienen de diferente manera mi bebé normal. Y me dicen, se está haciendo, no le hagan caso, se está haciendo. No. Y no es verdad, a mí me duele porque si ellos supieran lo que yo siento, aunque yo me veo por fuera normal, no veo, no me ceden el paso, no nada, he chocado con mucha gente. Y me dice, ay, ¿estás ciega o que no te fijas? Porque sí hay mucha discriminación. Me subo en el Metrobús Revolución y el policía me dice, pero tú ves. Y le digo, ¿y qué quieres que te diga? Dice, bueno, necesito una credencial. Le digo, ¿no te basta mi bastón? Le digo, porque no lo traigo de lujo. Otro caso también se presenta con la infraestructura de las calles, que a veces es muy, por decirlo así, violenta con las personas con discapacidad, porque son desiguales, porque las banquetas están destruidas, o porque simple y sencillamente no hay banquetas. Es decir, la infraestructura de la ciudad es muy violenta para las personas con discapacidad. Y ese también es una forma de desigualdad, porque no hay un acceso para caminar para ellas. Y bueno, eso no es nuevo. Si tenemos la cultura del bullying entre la gente común y corriente, porque estás un poco subido de peso, porque utilizas lentes, porque utilizas un aparato para escuchar, porque utilizas un aparato para caminar o porque usas bastón, entonces estamos hablando de personas entre comillas normales, ¿sí? Imagínense cómo sucede con las personas que tienen esta discapacidad visual. Yo lo que le diría a la gente, que cuando vean una gente ciega o débil visual, que siempre le pidan a uno que auxiliarlo, que lo ayuden, que no lo vean a uno con asco, porque como ciegos, pues sí, también nos bañamos y también hacemos todo para vernos bien, y que nos apoyen, porque luego la gente, en lugar de apoyarnos, nos cortan vuelta. Bueno, algo que me queda muy claro es que, pues, el mundo está hecho para la gente que tiene todos sus sentidos, ¿no? Necesita haber más conciencia para la gente, no nada más que no ve, sino la gente que no oye, la gente que no puede hablar, la gente que está en una silla de ruedas, para la gente más, la gente discapacitada. Yo alguna vez llegué a ayudar a gente ciega a cruzar la calle, por ejemplo, y sí me preguntaba cómo sería, qué tan difícil era para una persona ciega el andar por la calle, ¿no? Ahora que yo estoy así, en esta situación, pues sí, es bastante difícil para la gente discapacitada. Pues nunca en la vida quisiera que pasara por una situación así, ni familiar, ni cercana, ni lejana, ni de ningún tipo, pero que sí vieran en nosotros que no somos un estorbo, somos gente productiva, gente que nos esforzamos por no ser una carga para nuestra familia, sino que somos gente que tenemos ese ánimo de seguir adelante aún a pesar de esta discapacidad. Tenemos muchas ganas de seguir adelante, hacemos todo lo que ustedes hacen sin necesidad de la presión de otra gente, sino por la gana de vivir, por el deseo de ser útil aún en esas condiciones. Es difícil, yo pienso que sí es difícil ponerse en los zapatos de la persona que tiene algún problema, llámese ojos, oído, cualquier problema. Yo creo que sí es difícil para la gente normovisual entender hasta que pasas el problema, ¿no? Pero que trataran de ponerse en los zapatos de la gente, porque la frustración tan grande que se siente de no ser igual que la demás gente, empezando ahí, es difícil. Yo creo que nos falta esa sensibilidad, ¿no? A lo mejor un minuto, ¿no? Un minuto de amor. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no?